Con motivo del 17º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, publicaron en Inglaterra una declaración conjunta en fecha reciente la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Tzu-tse y la Asociación de Amistad con Corea. En la declaración apoyaron totalmente la lucha del pueblo coreano por expulsar a los yanquis de Sur Corea y realizar cuanto antes la reunificación del país.